música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus lo saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas mismas noches en las que nos disponemos a dar un ratito entre amigos, pasarla lindo, o escuchar muy buena música, estar en compañía de ella, de la buena música, y nuestra compañía, en mi caso, como siempre, cada martes, cada jueves, con Ananda Merlo en controles, del otro lado del vidrio, y bueno, todos ustedes del otro lado de la antena, como decía aquí un colega, del otro lado de la antena, todos los que estén colgados, que hacen posible que uno tenga ganas de venir, ¿no? Cada jueves, cada martes, a pasar este ratito de recreo, como siempre digo, ¿no? No es un trabajo, es un recreo, un recreito que nos permitimos. Bueno, un recreito bastante saludable, por cierto, por lo menos para mí. De todo, para hoy un poquitín de todo. Las chicas ausentes en el día de hoy, salvo esta voz femenina que se escucha en este tema. Ausentes las chicas porque no, vos sabés que no pude encontrar nada que me satisfaga. Grabaciones de ellas hay por todos lados. Yo siempre estoy a la pesca de voces, pero no hubo nada que me llamara la atención, viste, un poco más de lo mismo, y menos también. Y bueno, así que nada de chicas para hoy. Ya seguramente encontraré algo como para incluir en la sesión que tratamos de mantener siempre. Arrancamos con esto realmente muy muy lindo. Jacob Collier, ustedes saben, este muchacho multiinstrumentista, muy jovencito, 26 años, cuando, en la actualidad, pero cuando arrancó era un pibe, le partió el mate absolutamente a todo el mundo con aquel álbum, In My Room. Una foto, si se quiere, un tanto parecida a la de este compilado, que es un compilado del Jacobian Essentials. La segunda parte, digo yo, porque no, la data es muy pobre, no hay muy poquita data, casi la necesaria y mínima, con respecto a los músicos que participan en esta grabación. Tampoco tengo la data, obviamente, de quién es la voz que la acompañan. Esto de Jacobian Essentials, como decíamos, es un compilado. El primero fue grabado y fue puesto en la calle a principios de este año. Así que se me ocurre que esto tiene que ser como una compilado de una segunda parte de un compilado de lo que fue un proyecto que él desarrolló, un proyecto en cuatro partes, cuatro álbumes, el proyecto DJs, un proyecto realmente fenomenal, en el que ahí sí estábamos viendo la cantidad enorme de músicos internacionales de todo calibre, realmente de todo calibre, en aquella producción realmente fenomenal. Él en algún momento explica esta cosa de salir, ¿no?, de su habitación. Imagínense ustedes, ¿no?, un chico encerrado en una habitación, plagado de instrumentos, y la foto, haciendo referencia a la foto, que yo decía, la foto de este disco, que se parece un poquito, puesto que está tomada de arriba con un ojo de pez. Ustedes sabrán, no sé si sabrán, los objetivos para tomar fotografías, objetivo ojo de pez, son aquellos que tienen un alcance, un ángulo de visión de 360 grados, una cosa que abarca absolutamente todo. Entonces, en una pequeña habitación uno podía ver el hombre rodeado de infinidad de teclados, con los que hizo una mezcla realmente fenomenal. Todo lo que se escucha, tanto en estas grabaciones como en aquel primer álbum, In My Room, son pistas sobre pistas sobre pistas sobre pistas, de todas producidas por él, incluso su voz, que es realmente fenomenal, tiene una voz realmente fantástica. Así que logró llamar la atención de grandes como Herbie Hancock, que participa encantadísimo, ¿no?, en muchísimos de los temas de este proyecto DJs, y obviamente el cazatalentos Quincy Jones, que lo tomó de las pestañas y en la actualidad gestiona todo el trabajo de Jacob Collier. Bueno, como decíamos, la cantidad enorme de músicos que participan en esta grabación, pero poquísima, pero muy, muy, muy poquita data con respecto a este álbum. Tenemos algunas cositas así que hemos tomado. Se me va a escapar alguna tos por ahí porque tengo la garganta y, viste, los bicharracos y las alergias a full. En algún momento dice, nunca planeé grabar un proyecto de 4 álbumes, está hablando del proyecto Digest, pero se me ocurrió que había tanta música que quería escribir en ese momento que podría escribirla toda. Explica él riéndose, siempre he sido un gran fan de ir a las aguas más profundas de algo que no entiendo realmente y hacer que algo suceda. Es increíble ver cómo a menudo cuando te lanzás y haces lo que tienes que hacer, sucede algo mágico. Claro, la magia sucedió porque detrás de él se encolumnaron, casi como pidiendo permiso y rogándole a este muchacho poder participar de este proyecto, porque es realmente un suceso enorme. Un suceso enorme que, en sus comienzos, así en plena ebullición, poquitos meses después del lanzamiento de In My Room, estuvo por aquí por la ciudad de Buenos Aires, este chico haciendo todas sus locuras realmente fantásticas. Aparte es un showman tremendo, este chico Jacob Cooler, de 26 años, que parece muchísimo menos, joven londinense. Muy bien, antes que me ataque la tos, vamos a hablar acerca de las cortinas, Jaco Pastorius, porque en el día de hoy cumpliría años este muchacho, fallecido ya hace algunos añitos. Va a ver la fecha de su fallecimiento, no la tengo por aquí, ya va a aparecer. Jaco Pastorius, ustedes sabrán, el gran Jaco Pastorius, el bajista más grande del mundo, según él mismo se autodenominó, cuando le fue a presentar su trabajo a Joe Zawinul. Joe Zawinul en aquella época estaba buscando un bajista y él dice, yo soy el mejor bajista del mundo. El tipo casi lo sacó corriendo, ¿quién es este tipo? Y yo, le dejó una cinta. Por allá el tipo la escuchó, Zawinul la escuchó y realmente dice, este pibe es bueno, pero está un poquitín loco. Y ese grado de locura, si se quiere, ¿no? Bueno, muy adicto a las drogas duras, al alcohol, lo llevó a su perdición, falleció un 21, me acuerdo sí de la fecha, un 21 de septiembre, el día de la primavera, pero no recuerdo muy bien el año, pero sí nació en un día como hoy. Bueno, la música del gran Jaco Pastorius nos va a acompañar la totalidad de la noche del día de hoy. Vamos a seguir, bastante tranquila la programación hoy, ¿eh? Esto me gustó mucho, realmente me gustó mucho, este pianista francés, Armel Dupas, al frente de un trío, Look It Up, publicó una producción propia el 25 de noviembre de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Este fue Armel Dupas Trio, Looking Up, publicó en la producción propia el 25 de noviembre de este año. Armel Dupas al piano, Jules Billet, contrabajo, Christophe Piot en batería. Alguna poca data, pero bastante interesante acerca de, fundamentalmente, del trabajo en privado que realizó este muchacho. Pero también destaco un review de una publicación francesa, luego de un concierto. Armel Dupas, dice la producción, la publicación, es un pianista atípico, en trío o en solitario, cuenta la historia de su vida en la música y comparte con su público historias que invitan a todos a conectar con su interior. El abanico de emociones que genera la música del trío es amplio, desde la ternura de una nana hasta la animalidad de un ritmo trepidante. Con sus compañeros Christophe Piot a la batería y Jules Billet al contrabajo, Armel está en perpetuo equilibrio al borde del yin y del yang. Un concierto inesperado y único, una verdadera experiencia sensorial. Y esto de experiencia sensorial, no solamente con la música, con su trío. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Acordes muy, si se quiere, muy, iba a decir simple, muy entrador en la música. Si se quiere así, bueno, sí, porque no simple, pero siempre aclaramos esto, ¿no? No simple de pobre, de lo musical, sino de su poder de impacto, ¿no? Y de penetración. Así es la música de este muchacho que acabo de conocer. Reconozco una portada muy, muy linda también. Adorna ahí nuestro perfil de Face, la del álbum de este muchacho pianista muy jovencito. Y esta cosa de experiencia sensorial, porque él mismo se autodenomina un pianista empresario. ¿Qué es esto de un pianista empresario? Porque el hombre ha logrado o ha visto, lo voy a leer porque él mismo lo explica muy bien. Durante mi vida como pianista en el escenario, siempre me he esforzado por acercarme a las personas que me escuchan para sentir mejor su vibración e improvisar una música que resuene perfectamente con cada una de ellas. Mientras hacía conciertos a domicilio, me di cuenta de que cada oyente percibe la música de forma diferente. Así que me imaginé tocando para una sola persona con la emisión y la recepción del sonido en un estado de equilibrio. La idea era atractiva pero incompleta. Fue entonces cuando surgió la noción de lo sagrado. Lo sagrado que es precioso, íntimo, poderoso e intangible. ¿Podrían percibirse las notas emitidas por el instrumento de otra manera que no sea a través del oído y la vista? ¿Y si ofreciera a mi invitado tumbarse sobre el piano para sentir las vibraciones del instrumento a través de su cuerpo? Así nació Le Pian Sacré, el piano sagrado. Y él cuenta el proceso, ¿no? Me río porque suena bastante loco. No, bastante loco y bastante, si se quiere, muy proceso que, por ejemplo, las personas sordas, ¿no? Captan la música a través de las vibraciones de los instrumentos, posando su mano. En este caso, el pianista invita a sus pacientes, así encomillado, a tumbarse sobre el piano. Y he visto una foto por ahí, un tipo tirado, ¿no? Literalmente tirado arriba del piano. Estos pianos de cola son bien grandes, percibiendo las vibraciones. Es un encuentro de 2 horas, dice este muchacho, en la campiña de Nantes, allí en su lugar. Y bueno, ¿qué música toca usted? Le pregunta. No, voy a improvisar sobre lo que siento de tu personalidad, le dice al paciente, de tu historia y la vibración que surge de nuestro encuentro, para apoyar mi improvisación. Bla, bla, bla, bla, bueno. Un montón de otras cositas más que bastante interesante. Bueno, el pianista empresario, músico empresario. Bueno, Allá fue. Armé el Dupatrio, Looking Up, publicó una producción propia el 25 de noviembre de este año. Tiene algunas apreciaciones bastante elogiosas para con sus compañeros, pero dejémoslo por ahí, no quiero extenderme. 21 de septiembre del año 1087 fue cuando falleció Jaco Pastorius. Nació el 1 de diciembre, un día como hoy del año 1951. Falleció a los 36 años. En el día de hoy cumpliría en vida 71 años. Lo estamos escuchando desde un álbum, su primer álbum como líder de banda, simplemente titulado Jaco Pastorius, una etapa que ha recorrido el mundo, una hermosa etapa de Jaco posando una foto en blanco y negro. Y muchos de los temas que suenan en este disco, bueno, tuvieron infinidad de ediciones y de revisiones, tanto por él como por tantísimos músicos, ¿no? Y aquí, como en el caso de Jaco Collier, participa una cantidad enorme de músicos. Herbie Hancock, Don Alias, te digo los más conocidos, ¿no? Bueno, ¿quién más? Wayne Shorter, Lenny White, Peter Gordon, una cantidad enorme de músicos que participan en cada uno de los temas. Fantástico, ¿eh? Después, si nos da el tiempo, vamos a contar algunas cositas de su vida, de su triste existencia, ¿eh? No fue fácil su paso por aquí entre nosotros, dejando un legado musical enorme, pero fue una persona muy, muy, muy sufrida. Muy bien, vamos a escuchar esto re lindo, me gustó mucho. El trompetista noruego Arve Henriksen, junto a un paisano, Yetil Husebo, publicaron Sequential Streams, publicado por el sello Small Town Supersound el 21 de julio de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, esto fue Arve Henriksen y Ketil Husebo, Sequential Streams, publicó Small Town Super Sound el 21 de julio de este año. Arve Henriksen, trompeta, sintetizadores, voz en uno de los temas. Pues aquí estuve muy tentado en pasar este único tema en la que el trompetista canta de una manera realmente fantástica, pero me gustó mucho más el tema que escuchamos recién, el primero, Syntax, de 7 temas muy cortito que tiene este álbum, porque pegaba un poquitito más y ligaba con el resto de los temas. El pianista sueco Ketil Husebo, piano, sintetizadores y efectos de sampleo, además de otros electrónicos también, en un álbum realmente fantástico. Yo coincido un poquito con algunas de las cosas que comenta la poca data que conseguí con respecto a que es uno de los discos bastante más accesibles del trompetista noruego Arve Henriksen. Si ustedes siguen un poquitito de la línea y están un poquitito conectados con la música del trompetista noruego, sabrán que su música, por ahí, viste, no es de las más fáciles, no por su complejidad, sino por el estilo bastante particular. Basta con los pocos acordes que escuchamos de la trompeta de él para darnos cuenta un poquito de su dimensión y su universo musical. También se habla por ahí acerca de lo cinematográfico de su música, coincidimos, los paisajes musicales que evoca la música del trompetista, aquí acompañado por el hermoso piano del pianista sueco. Un poco remite, ¿no?, a esas cosas, ¿no?, las representaciones mentales de paisajes nórdicos nevados, solitarios, ¿no?, muy, muy alejados. Por lo menos esa es la sensación que a mí me produce, me imprime la música del trompetista. Empezaron con el proyecto por allá en el año 19, posteriormente lo continuaron en el 20, obviamente comienzos y plena pandemia. Así que, bueno, ahora es mucho más fácil estar conectados. En otro momento era mucho más difícil. Recuerdo cuando Scott Henderson, por ejemplo, contaba, ¿no?, de que cuando su bajista se radicó, pero casi permanentemente, en España, esta cosa de volar, viajar, mandarlo, generó la desaparición, ¿no?, del Tribal Tech. Ahora las cosas son mucho más fáciles, ¿no? Uno está más conectado, pero obviamente hay que juntarse para tocar. Y eso fue lo que sucedió, y mucho tiempo después, algunos meses después, en Oslo, para grabar este Sequential Stream, una etapa muy, muy linda también. Muchas más cosas, pero dejémoslo por ahí porque mucho bla bla, compañero. Cabeza, Jorgito Sikich, se cruzó la calle. ¿Cómo les va? Vive enfrente el Cabeza. Qué suerte que tenés, ¿eh? Estás acá al ladito, pegadito. Ni tenés que prender la radio, no. Te venía hasta acá y listo. Me gusta la radio en vivo. Claro. Bueno, le decía yo al Cabeza que le acabo de hacer entrega, Ananda es testigo, de un mate fenomenalmente cebado, nuevo. No me lo atropelle, por favor. No me lo atropelle. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Jaco Pastorius, sonando de cortinas, en el día de hoy cumpliría en vida 71 años. Muy bien, continúen. Hablando de temas que han tenido versiones de todo tipo, ¿no? Continuo. Bueno, vamos a seguir con esto. Otra sorpresa. La primera fue cuando hace poquito tiempo atrás, creo que a principios de este año, escuchamos al guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel, uno de mis favoritos, ¿no? Tiene un sonido fantástico este muchacho. Lanzaba un álbum titulado Kurt Rosenwinkel Play Piano, el hombre tocando piano. Bastante, bastante acomodado, bastante bien, ¿eh? No es un pianista, obviamente que no es un pianista, pero no iba a decir justifica, no, sino que refrenda, ¿no?, esta cosa de que yo he escuchado de muchos músicos, para componer no hay cosa mejor que el piano. Jack DeJohn, el baterista, bueno, también publicó un álbum en solo piano, y él es un asiduo y muy ferviente instrumentista de piano, que lo utiliza para componer. Bueno, de ahí surgió uno de sus álbumes, creo que fue un único álbum. En el caso de Corrosen Winkel, un álbum, sí, álbum, aquel Play Piano, a principios de este año, y ahora un EP, Piano Solo, simplemente titulado Piano Solo, publicado por el sello LP 345 Records, el 25 de noviembre último pasado, Corrosen Winkel. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Escuchamos al bajista más grande del mundo, a Jaco Pastorius, que brilló enormemente, ¿no?, en la Weather Report. Acabamos de escuchar esto muy, muy lindo también. Piano solo por Carl Rosenwinkel. Sí, escucharon bien, el guitarrista estadounidense Carl Rosenwinkel, en su segunda inclusión, al frente de un piano, haciendo piano solo, como literalmente se denomina este EP de apenas tres temas. Escuchamos el tercero y último, Sol, un álbum publicado por un EP publicado por el sello LP345 Records el 25 de noviembre de este año. Como dato curioso, así, seguramente alguna cuestión de devolución de favores o no, simplemente hacerle un favor a algunos amigos de este sello, un Nobel sello que acaba de fundarse, acaba algunos pocos meses, ¿no? Liderado o producido y un emprendimiento llevado adelante por tres músicos de renombre internacional, como el pianista Jaron Herman, el saxofonista Luigi Grasso, que lo vamos a escuchar más adelante en un disco realmente fantástico, y Laurent Kurtalik, al frente de este sello, el LP345, donde Rosenwinkel publicó piano solo este EP, que podríamos decir que es la continuidad de Carl Rosenwinkel Plepiano, publicado a principios de este año. Un álbum, sí, ya con duración, longitud de un álbum, con 10 temas. Bueno, se lo escucha mejor o es más suelto. Se ve que ha practicado el muchacho para este piano solo. Bueno, estamos escuchando a Jaco Pastorius, de Cortinas, desde el álbum Jaco Pastorius, publicó Epic Records el 1 de agosto del año 1976. ¿Cuántos años han pasado? Yo era un nenito, ¿76? ¿Sería? 14 años. El Jaco Pastorius. Bueno, algunas cositas de Jaco, ¿no? Hay tanto dando vuelta por ahí, me quedo con esto. Un recorrido así, de sus últimas horas, bastante, bastante gráfico. Aquella noche del 11 de septiembre del año 1987, Jaco se compró algo de ropa nueva gracias a los $200 que le había mandado Michael Knuckles, un viejo road manager de los tiempos de gira con la Weather Report. El día anterior, una enigmática fan alemana de nombre Ute había pagado la fianza que lo sacó de la prisión de Pompano, Fort Lauderdale, donde estuvo un mes preso por conducir un auto robado por una vereda. Con la ropa limpia y nueva, Jaco pergeñó un plan. Telefonó a su antigua expareja, Teresa Nagel, y la tentó con dos entradas, para ella y para su novio, para un show de Carlitos Santana. Jaco quería impresionarla, tal vez hacer que lo invitaran a subir al escenario, tocar un solo deslumbrante y volver a conquistarla. Pero como ocurría seguido en los últimos años de su vida, Jaco saboteó todos sus planes. Completamente ebrio, intentó subir de prepo a la escena y fue echado del Sunrise Music Theater, allí donde se presentaba Carlitos Santana. Después leí por ahí que nunca se enteró de esto, sino realmente le hubiera dado una mano. Los Pato Vickers la sacaron corriendo cuando él intentó subirse al escenario. De allí fue a otro local donde intentó de varias maneras interrumpir a la banda que tocaba, hasta que también fue retirado a la fuerza. Retirado a la fuerza, dice la crónica, pero en realidad el dueño del boliche, además karateca, lo mató a golpes. Le pegó tanto que lo dejó tirado en la calle y con muerte cerebral prácticamente murió algunos días después. La última estación del frenético recorrido culminó pasadas las 4 de la madrugada en el Midnight Bottle Club. A metros de la puerta fue encontrado por la policía tirado solo un charco de sangre. Jaco fallecería varios días después, el 21 de septiembre, en el Broward General Hospital. Le diagnosticaron muerte cerebral y su familia dio el visto bueno para desconectarlo. Tenía 35 años. El mundo se quedaba sin su mejor bajista. Linda crónica, tomada del diario La Nación, si mal no recuerdo. Qué pena que no tomé registro del autor de la nota. Bueno, fantástico. Vamos a seguir. Fue con Rosenwinkel. Muy lindo, me gustó mucho. Ah, y además, con Rosenwinkel tiene para él, ¿cuándo? Mañana. Mañana 2 está anunciado el lanzamiento de un álbum. Por ahí andaban dos sencillitos dando vuelta. No recuerdo muy bien el título del álbum, pero ya hay un álbum ya tocando la guitarra, tipo, ¿eh? Así que se los prometo para la semana que viene. Los chicos de Tapa, muy lindo esto. Helge Lien junto a Knut Hem, Billingsberg, mamita como inglés, Billingsberg, publicó Cela Music el 11 de noviembre de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Estos fueron Helge Lien y Knut Hem. Blitzberg fue el álbum publicado por el sello Ocela Music el 11 de noviembre de este año. Helge Lien, piano, Knut Hem, dobro y un instrumento bastante raro en su nombre, pero con un sonido fantástico, el Weissenborn, que es una especie de guitarra hawaiana al estilo lap steel. Tuve que buscar por el mataburro, obviamente, de qué se trataba. Lo que toca aquí el guitarrista en noruego es el dobro. Bueno, ustedes recordarán, bueno, este hombre para mí es un absoluto desconocido, pero no, el pianista Helge Lien, que lidera un trío realmente fenomenal, fantástico, con ese estilo, como escuchábamos hace un momentito, ¿no? Y ustedes me habrán escuchado hablar mil veces de la enorme particularidad del estilo nórdico, así tan poético, tan espacial, ¿no? La música de Helge Lien con su trío ronda esos caminos también. Y en la data obtenida de la web del sello se pregunta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Bluegrass? ¿Jazz? ¿Ambient? ¿Qué es esto? Un poquitín de todo, ¿no? Ellos por ahí en un momento confiesan, ¿no?, su enamoramiento con la música, con el country estadounidense, con la música americana. Al punto de que estaba leyendo por ahí que parte de la prensa, porque no son los únicos, ¿no? Muchos músicos nórdicos están muy ligados a esta onda, que han acuñado el término de nordicana o algo así, en lugar de música americana, nordicana, una cosita así, pero más o menos ese es el espíritu, con esta cosa de intentar reflejar o graficar el empuje que tiene la música country, la música americana, el estilo americana, no ya sí, sino el estilo country americano, en muchos músicos de ellas nórdicos, nordicana. Bueno, realmente muy, muy lindo, muy, muy lindo. Algunas cositas más, pero no muchas, no mucha data. Muy bien, allá fue. La tapa realmente muy linda, Realmente lindísima la tapa que adorna nuestros news. Las homepage también, y además está siendo publicada ahí en nuestro perfil de Face. Fantástico. Muy bien, ahora sí, vamos a escuchar esto. Levantamos un poquitín el ritmo con la WDR Big Band, con bajo la dirección de Michael Lapin, con Bird of a Bear, un disco publicado por Jazz Line Records el 18 de noviembre de este año. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Esto fue la WD Rick Band junto a Michael Levin, director del proyecto que honra la memoria del gran Charlie Parker, Charlie Bird Parker, a los 100 años de su nacimiento. Esto fue en sobre finales de agosto del 2020. Birth of a Bird publicó Jazz Line Records el 18 de noviembre de este año. Johan Holen, primer saxo alto, y Julie Grasso, segundo saxo alto, dos miembros de la prestigiosísima banda alemana, la WD Rick Band. A finales del 20, de agosto del 2020, el mundo del jazz celebraba los 100 años de Charlie Parker. A pesar de la pandemia, del COVID-19, su obra y su vida fueron honradas con varios proyectos, entre ellos exhibiciones exclusivas, ediciones exclusivas de LPs, libros, por supuesto conciertos, pila de conciertos. Ya en otoño del 2019 estaba claro que la banda, la WD Rick Band, estos son los mates que me llevaste vos, contribuiría al Parker Jubilee. Bueno, rápidamente nuestro antiguo director de orquesta, Michael Venn, aceptó asumir el proyecto como arreglista, en voz de uno de los miembros de la banda. ¿Cómo fue esto? Dos saxofonistas altos se pusieron en el centro. Nuestro primer alto, Johan Holen, y su magnífico colega, de la WD de la NDR Rick Band, otra gran banda alemana. Mamita querida, se va un matecito a cabeza, ¿no ve que se me lengua la traba? Antiguo colega, magnífico colega de la NDR Rick Band, otra prestigiosísima banda alemana. A ver, che. Asqueroso ahora, así que no voy a poder ni hablar. Luigi Grasso, mencionado hace un momentito, colega de un emprendimiento junto a Aaron Herman en ese sello discográfico. Exactamente una semana después del cumpleaños de Charlie Parker, pudimos ofrecer nuestro concierto en la Sala Filarmónica de Colonia ante el público, un privilegio muy especial en la temporada de Colonia 2021. Una concesión a la pandemia fue que los miembros de la banda estaban sentados más separados que lo habitual, con los saxos incluidos, colocados en el borde del escenario, de espaldas a Jörg Akin Keller, nuestro director. Sin embargo, el disco actual, este que escuchábamos, es una producción de estudio del programa del concierto y no se vio afectado por estas adversidades. Un homenaje a Parker interpretado por una big band no es una tarea sencilla para un arreglista, ya que el bebop suele considerarse más adecuado para los combos. Además, Charlie Parker no era ciertamente aficionado al jazz orquestal, al contrario que su compañero Dizzy Gillespie. Curiosamente, al final de su corta vida, actuó con las big bands de Woody Herman y de Stan Kenton, y su primer compromiso fue en Kansas City con la orquesta de Jay McShann. Sin embargo, sí tocó durante la fase principal de su carrera en un entorno orquestal. Lo hizo normalmente con músicos de cuerda, como fue el caso de las dos legendarias grabaciones para Mercury, Charlie Parker With the Strings, volumen 1 y 2 de los años 49 y 50. Bueno, fantástico, ¿eh? Fantástico cómo suena. Hemos hablado tantas veces de la prestigiosísima banda, la WDRB Band y la NDRB Band, de quienes, de las cuales han surgido músicos en sus carreras como solista, que han hecho una carrera como solista realmente prestigiosa, muy prestigiosa. Bueno, sigamos. Nos queda poquito. ¿Con qué seguimos? Guitarrista francés Benjamin Ney, junto a su cuarteto Neven Quartet, el álbum Electric Novaland publicó una producción propia el 27 de noviembre de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, Neven Quartet, Electric Nova Land, publicó Benjamin Ne el 27 de noviembre de este año. Neven, Benjamin Ne, guitarra, Alexis Nersesian, piano, Pierre Manjor, batería y Gabriel Midón con trabajo. Le decía al cabeza recién, es tan poco y nada lo que encontré. El hombre no tiene una web, la producción es propia, por lo cual tampoco podríamos encontrar información en el sello discográfico. La poquísima data que hay la obtuve de un club parisino donde él presentaba su trabajo, y se resume estas poquísimas líneas. Dice: Neven presentará sus nuevas composiciones en preparación del lanzamiento de su primer álbum previsto para el próximo otoño. Esto es ahora, obviamente. El sonido de este álbum recuerda la energía de grupos de power jazz como AST, Abishai Cohen y guitarrista John Scofield, Pat Messini y Jimi Hendrix. Me parece que este hombre estaba escuchando otra cosa. Bueno, se inspiran en Way Shorter y la escena emergente de jazz actual y jazz caribeño. Bueno, fíjate, todo eso es lo que hay, y a mí me parece que le robó bien fiero, muy poco orientador, ¿no? La poca data que obtuvimos de este muchacho. Le decía al cabeza yo recién que suenan bien, pero que el álbum tiene eso así, un camino sinuoso, ¿no? Por ahí levanta, por ahí. Bueno. Pero como la intención era levantar un poquitito el ritmo, y esta cosa de siempre buscar músicos nuevos, si se quiere, o poco conocidos, por lo menos para nosotros. Fíjate, el álbum debut de este muchacho, Benjamin Ne. Bueno, una foto bastante, bastante bien. La música, 6 puntos de 10, podríamos decirlo. 0 puntos por la data obtenida o ofrecida. Muy bien. Y nos vamos a ir. Mientras suena de cortinas, el gran Jaco Pastorius, que en el día de hoy cumpliría 71 años. Lo estamos escuchando desde el álbum publicado por el sello Epic Records el 1 de agosto del año 1976. Un álbum con una tapa que recorrió el mundo y que al momento de uno buscar o imaginarse, ¿no?, una imagen de Jaco, se le viene a la mente esta, ¿no? La foto de tapa de este álbum publicado en el año 76. Además hay una sesión de fotos propia de ese momento, con una foto realmente fantástica, ¿no? La que mencionamos en la tapa del álbum, un retrato así, bien directo, pero hay otras que se me ocurren de la misma sesión fotográfica, porque la ropa es la misma, en blanco y negro. Una foto realmente muy, muy, muy linda. Bueno, ¿con quién nos vamos a ir? Nos vamos a ir con este muchacho baterista estadounidense, que por esas cosas que de la pandemia, él lo explica un poco así nomás, pero no da muchas explicaciones, no da muchas precisiones. Se ve que en época de pandemia emigró a Polonia. Estuvo algunos meses ahí, en la ciudad de Tichy, conocida localmente como la Brooklyn, la Brooklyn polaca. De ahí lo de Another Brooklyn, el título de este álbum. Obviamente el resto de la banda, un trío, un power trío, músicos locales polacos. Publicó este álbum realmente movedito, bastante muy bien, con una tapa realmente muy, muy linda también. CM Records lo publicó el 11 de noviembre de este año. Sam Levin, batería. Jakub Miseraki, guitarra. Matthews Swensick, bajo. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, nuestra primera parada los martes de disco completo, con una emisión en vivo, ya las últimas de este año, el jueves que viene. Juan Carlos Preus con la programación, la selección musical del programa del día de hoy, Ananda Merlo Controles, Jorgito Sikich, como siempre, con los mates horribles. Será hasta la semana que viene, ojalá las hayan pasado re lindo, muchísimas gracias.